INTA en el aire. El programa de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA y sus agencias de extensión. ¿Qué tal? Soy Facundo Cabana de la agencia Marcos Paz y yo voy a hablar un poco de la implantación de pasturas en primavera. Si bien la época ideal de implantar pasturas es el otoño, es una buena herramienta la implantación en primavera. Vamos a dar algunas ideas o algunas técnicas como para aplicar. La fecha de siembra, lo ideal es la salida del invierno, porque ya acumulamos unas temperaturas medias superiores entre 19 y 20 grados centígrados. Si nos adelantamos mucho con la siembra, corremos riesgo de las heladas tardías. Y si nos atrasamos, a causa del verano, se puede haber estrés hídrico y perjudicarse la implantación de la planta. Las especies de mayor vigor son las más recomendadas, ya que deben competir en esta época con el crecimiento de las malezas, tales como alfalfa, cebadilla, lotus, melilotus, pasto villo, trébol rojo. Las demás, tales como la festuca, trébol blanco, también van a crecer, pero es más lento el crecimiento. Entonces van a verse perjudicadas frente a la competencia con las malezas. Algunas de las medidas para el pastoreo, una vez que han pasado entre 90 y 100 días de la fecha de siembra, la planta tendrá aproximadamente 15 centímetros de alto. Entonces lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la misma y probar de arrancarla con la mano. Si uno la saca con la raíz completa, quiere decir que todavía no tiene suficientemente desarrollado el sistema radicular y el anclaje. Entonces hay que esperar a que crezca un poco más el mismo. INTA en el aire, el programa de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA y sus agencias de extensión. Este micro ha sido grabado en los estudios de Radio Naturísima.